Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tengo un amigo cuya esposa acaba de abrir una florería. Él se levanta todos los días a las 4 para ir a comprar las flores a la central de abastos. Me dice que ha encontrado un mundo caóticamente organizado que resulta poco menos que increíble para quien apenas se adentra en él. Ese mundo es desde las primeras horas del nuevo día, una especie de hormiguero donde todo el mundo sabe qué hacer y sabe qué hacen los demás. Donde todo el mundo cumple con su parte y permite así que los otros cumplan con la suya. Estaciónese aquí, detrás de ese camión, le indica un policía que ya sabe cuánto tardará mi amigo en cumplir su nueva obligación, comprar las flores, y en qué momento volverá el chofer del camión estacionado. No tengo rosas de ese color, pero ahí a la vuelta las va a encontrar frescas, muy bonitas, le indica una vendedora. Anteayer me salieron 12 rosas que tenían las patitas rotas. Aquí las traigo, argumenta mi amigo. Sin más trámite, se las reponen respondiendo a un código de honor sin el cual ese mundo en el cual trabajan miles y miles que alimentan y surten de lo necesario para vivir a millones, simplemente no podría funcionar. De hecho, la ciudad entera funciona así. No podría funcionar de acuerdo a un plan maestro porque nadie que no fuera un supergenio podría planearlo, ni nadie que no fuese un dictador brutal podría hacerse obedecer. Funciona gracias a la suma de miles y miles de pequeñas células que al cumplir su función permiten que circule la vida por las arterias de la gran urbe cuya vida parecería imposible siquiera de ser soñada. ¿Cómo demonios podemos creer que cada día encuentren alimento y abrigo 20 millones de personas que además producen sus propios desechos que deben ser desalojados? ¿Cómo? Si no es merced a un caos organizado. Pongamos por caso los trabajadores que construyen la vía elevada entre el Toreo y la salida a Querétaro. Se desempeñan en un espacio estrecho, pues la circulación de vehículos no se puede detener. No hay bodegas donde almacenar ni lugares para que se estacionen los camiones que transportan los materiales. Cada etapa, cada trabajo debe realizarse exactamente en el tiempo señalado, pues otros materiales y otras cuadrillas de trabajadores llegarán también a tiempo para cumplir su cometido. El milagro se reproduce todos los días, a todas horas, en todos los rincones de la gran ciudad. Es una representación de la llamada teoría del enjambre que ha permitido a muchas empresas mejorar su eficiencia. En un hormiguero que llega a tener 1,5 millones de huéspedes. Hablo de un hormiguero. Es imposible que una hormiga situada en un extremo sepa lo que hacen las que están en el otro lado del hormiguero. ¿Cómo saben entonces qué hacer? Gracias a que cada una toma de las más cercanas el ejemplo que se multiplica a todo lo ancho y largo del cavernoso lugar. Cumple su labor, nada más. Todo esto resulta milagroso, decíamos, pero también sumamente vulnerable. Basta un pequeño grupo de personas o de hormigas que estén dispuestas a impedir el trabajo de los demás para que el caos organizado se convierta solamente en caos, como ocurrió ayer en algunas partes de la ciudad. No son tantos, es la ciudad cuyo propio tamaño hace que su equilibrio sea siempre precario. Por fortuna esto es siempre temporal. Quienes habitan la ciudad o el hormiguero volverán siempre a su disciplina habitual. Saben que de esto dependen sus vidas. Depende la vida de la gran ciudad. Hoy puede ser un gran día y mañana también.